いくらでも遊んでくれるんでしょ。 Gente, bienvenidos otra vez a Personas de Kai. Majo. Yashaymasen. Programa 11. Programa 11, edición 170 y cuánto? Algo. 170 y algo. La cuestión es que ojalá nunca más salga un programa de 5 horas. Sí, es como si lo pudiéramos editar en algún momento. Pero igual, Pairo. Igual, son 5 horas. ¿Te das cuenta que son 5 horas? 5 horas de poder estar jugando casi la mitad de un Eroge. Depende de qué tan largo sea. Pero para los que pueden así. 3 películas en 5 horas. Películas. Para los que pueden así, que se pueden abolear internet o juegan algún shooter. Alrededor de 14, depende también, contando ending o sin ending, 14, 13 episodios de un anime. Puedes leerte seguramente 3 tomos de un manga. Yo tardo más. Depende de qué manga. Horas, Pairo, son 5 horas. Está bien que nosotros podemos hablar todo lo que queremos, pero hay que dejar que la gente tenga vida. La gente no se merece una vida, por eso me estás escuchando. Ustedes merecen vida, ustedes merecen tienen vida. Que exigir su vida. Exigir su vida. Anche. Fichado. No, acá vinimos todos para edición propia nomás. Bueno. ¿Qué tenemos para esta semana? Sí, concepto de cosas locas, después de haberles dado... ¿Cuánto fue? 4 películas directamente la semana pasada. No sé cuál es la necesidad de no quedó registrado, pero sabemos que lo hicimos. No fue algo loco que nos fumamos todos, sabemos que salió. Sabemos que lo hicimos, pero no lo pudimos encontrar. No lo encontraste, nada más. Igual que cuando dijiste, yo me bajé y estudio Shinji, pero no lo encuentro. Exactamente como eso. Seguramente. Gente, cabe recordar antes de que empecemos todo esto, que nuestra página web es personasekai.blogspot.com. Y nuestro mail es personasekai@gmail.com. También pueden seguirnos desde Twitter, si lo desean. Mail de la gente. Tu mail, mi mail. No, en realidad es mi mail. Y a ver, ¿qué les podemos comentar para esta semana loca que empezó con un día de la primavera increíble, soleado, alucinante? Además, varias gente en Buenos Aires que se anduvo achurando. Alguien que murió en un, digamos, en una especie de fiesta loca ritual. Fiesta loca ritual. Tenía 2 piletas. Así de loca era. Una pileta y... pincho. Sí, va, una pelo pincho y después una bañera. Sépalo que estaban muy alcoholizados. Muy, muy drogados. Bueno, a ver. Hasta que se me ocurra algo, voy a tirar lo de la actualización podcast de esta semana. Que va a ser sencillito. Tenemos un programa de Comic Connection. Tenemos el nuevo programa de Hobbies y Zombies de esta semana, la edición Detectives. Tenemos el nuevo programa de Leviathan con otro gran cross con el Angel Cast, que es directamente la remake de ¿Por qué vemos anime? Que por algún motivo de la deformidad se fue cambiando el programa a medida que esto pasó y se convirtió en una especie de programa de por qué los mexicanos odian a México. O por qué, sí, una cosa rara. Y después cambiamos algo como el intro de cultura de Río y los cursos de racismo de Seri. A ver, después también tenemos... por supuesto, el nuevo programa, el primer programa de la nueva temporada de Wild Games. Connie, ¿sabes lo que realmente no sé si te gustará Big Crusaders? Pero los temas de Big Crusaders son míos. A ver, después también tenemos el nuevo programa de La Calabazota. La Calabazota Podcast. También estaba el Paika, no sé si irá saliendo. No, el Paika es esta semana todavía no. No, lo hace así, bien. Destripando no sale más. Destripando no sale más. Ah, no sale más. No. O por lo menos no lo he visto por ahí. Le tengo que preguntar a Obi Riboy qué pasó con Destripando. Después, ¿qué más? Por ahí hemos estado bastante tranquilo. Por supuesto, el programa de Token de esta semana. Los 5 obligados programas de Encaso. Que no puedes empezar tu semana sin Encaso. Y qué raro que no salió todavía el nuevo de Baratijas. Me parece bastante extraño. Lo he estado buscando y no ha salido. No sé. Tenemos a Sato tratando de arreglar el quilombo que pasó con el último programa de Submundo, que por error de edición su sección no salió. Cosas que pasan. Y a ver qué más. Y esta semana sí se está grabando lo que es el programa 100 de Milenio Juego. Y a ver, detalles locos de la vida que les puedo contar. Ah, sobre la presa de Daggett, el programa supuestamente va a estar para la semana que viene, el tercer programa, porque el Daggett se está casando, entonces no está ocupado. Todos tenemos nuestras cosas, igual que yo tengo que rendir el lunes y yo tengo que editar un programa largo como de costumbre. Depende, eso es decisión tuya. Vos me decís, bueno, edito, pero quedo muy largo, puedo guardarme esta sección, puedo guardármela y agarrar y poner la próxima. Pero eso queda ligeramente largo. Ligeramente largo. A ver, ¿alguna cosa loca para contar antes de empezar con este programa tan extraño como de costumbre? No, yo no tengo nada tan loco. Sí, tenemos el anuncio del nuevo juego Furry. Nuevo juego Furry que me estaré bajando para Nintendo DS. ¿Cómo era? El Sola Torobo. Que es de la gente de Hack. Punto Hack. Es muy copado. Esto es para toda la comunidad furry. Antes que nada hay que anunciar a nuestros sponsors, que son Puro Comic, que está en 3 de febrero a 1180, y Shibuya Station, que está en Presidente Roca, el 747, en el frente de Cristal del Agua Eterna. Bueno, me estuve pasando por Puro a buscar mi sol. Vos te quejás mucho de que te falta dinero, pero vos 17 pesos al menos me hacen la vida, ¿no? Vos cuando estés ahí en una caja de cartón y digas, ¿por qué no junté esos 17 pesos al mes? Que no me hacen la vida. No me compro ni una caja de cartón, ¿eh? En 10 meses son 170 pesos. 10 meses. Ajá. Y bueno. Y es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que me cuesta la vida. Y bueno, arrancamos con el programa. Arrancamos con este programa. Para vos que te pasaste, te escuchaste estas 5 horas, que no sé si no te las escuchaste, no importa, pero si las escuchaste, gracias. Así que vamos con un tema. Si la escuchaste, perdón. Dale, vamos con un tema. ¿Estás cansado de ver muchos uploads y ninguna reseña? Claro. ¿Has escuchado últimamente mucho la palabra Watchmen y no sabes qué carajos es? ¿Te gustan los videos de conejitos y gatitos? ¿Estás cansado de escuchar cómo la gente habla de anime de una forma seria y formal? ¿Ya no quieres esperar la próxima temporada en la radio de tu foro favorito? ¡Shaman King! ¡No, ya! ¡Shaman King, ya no, por favor! ¡Ya, ya! Leviatanime.blogspot.com. ¡Apúntele bien! Leviatanime.blogspot.com. Porque nosotros no hacemos el anime, solo lo vemos. どこにいたとしてもきっとまた会う。 寂しげですがらそんなものでいいじゃないか限られたまま散りゆく美しさが今度こそは分からろう手のひらで救えるものの優しい y volvemos con Persona Sekai Majo. Y esta es la sección de cómics y en esta ocasión, porque si ya lo estaban extrañando, que les traigo más zombies. Y les traigo The Little Zombie, el zombie más pequeño. El zombie más peque. Esta es una 9. Como 9 sin puerto. Casi. Esta es una serie nueva de la editorial Ape Antarctic Press Entertainment. Los simios. La cual comenzó su publicación en abril del 2010 y al igual que pasó con The Last Zombie, por algún motivo salió varios meses más tarde a la venta. A mí me llegó... No, todavía no me llegó porque no la pedía esto. Esto no lo pedí, desgraciadamente. Lo tuve que bajar de internet como te deberían hacer ustedes. El responsable por The Little Zombie, el zombie más peque, es el escritor y dibujante de cómics Fred Perry, mejor conocido por Gold Digger, Pirates vs. Ninjas, Sky Shark, A Very Zombie Christmas y Ninja High School. A todo esto, Gold Digger es furry. A Merimanga. Muy interesante, muy interesante. Te lo pasé en una vuelta. Te lo pasé un par de capítulos en una vuelta. Pirates vs. Ninja, boludo. Pirates vs. Ninja. No es más loco que da una pelotuda que escuché, se llama Vampiratas. Vampiratas. O sea, tiene muchas contradicciones al género, pero no estamos hablando de vampiros esta vuelta. No, lo voy a decir ahora. Gente, los vampiros no pueden viajar por agua. ¿Qué carajo hacen los piratas o vampiros existiendo en este mundo? Bueno, One Piece. Pirata, vampiro, no, pirata. No, me refiero a One Piece. Tenés poderes, pero si te caes al agua te morís. ¿Qué carajo haces en un barco? Buen punto. Bueno... Todo esto que mencioné entre otros trabajos, como podrán darse cuenta al ver las páginas de este cómic o de cualquiera de sus otros trabajos, Fred Perry posee un claro estilo a Merimanga y una influencia similar en el tipo de historias que crea. O sea, me olvidé de decir, es tanto escritor como dibujante de esto. No, lo dije pero no me acordaba. Bueno, ¿de qué trata The Little Zombie? Veamos, básicamente sobre un pequeño niño zombie de no más de 10 años al cual, momento de morir, al cual le falta un pedazo importante del cráneo, su ojo izquierdo y su pie derecho. Ah, está re bendecido por la vida. ¿De qué lo atacó? ¿Piraña 3D? Cerca, pero eso no le impide vivir, o será mejor dicho, no morir, interesantes aventuras que lo ayudan... que lo ayudan a realizar grandes descubrimientos sobre el mundo en el que no muere. Ya que como el eslogan del cómic dice, él es solo un pequeño inquisitivo, lleno de curiosidad sobre el mundo que arde a su alrededor. Podría ser el novio de Lenor. Y es hora de pasar al relato de The Little Zombie, el cual voy a realizar tomando el prólogo del primer número del cómic y la historia bonus que vino en el primer número de The Last Zombie. O sea, no les voy a cagar el primer número, pero les voy a cagar la historia prólogo, el prólogo y la historia extra de bonus que vino promocionando esto. The Little Zombie, número 1, prólogo. A veces la vida en la Tierra se sobresatura de sí misma y a falta de un mejor término, la cagan grande. Hace miles de millones de años atrás, la Tierra fue dominada por una forma de vida que polucionó la atmósfera y dejó basura por todas partes. Estos idiotas ecológicos fueron llamados plantas, y la polución fue llamada oxígeno. El resultado de esto fueron los animales, formas de vida que respiraban la polución y comían a los polucionadores. Un corto tiempo más tarde, hablando geológicamente, la actual forma de vida dominante, / idiotas ecológicos de la Tierra, tienen que enfrentar los resultados de su propia polución radioactiva, química y nuclear. Y muy al igual que sus distantes ancestros planta, los humanos deben compartir el planeta con nuevos depredadores, los cuales, al igual que los animales, varían ampliamente desde el gigante hasta el más pequeño zombie. The Last Zombie, Number One Bonus Story, The Little Zombie Meets Santa. El pequeño zombie conoce a Santa. Las 8 en punto. El sol se ha ocultado, es el amanecer para los zombies. Curiosamente acá los zombies se comportan más como vampiros en ese aspecto. Salen de noche nada más. Bueno, como les decía, a las 8 en punto el sol se ha ocultado, es el amanecer para los zombies. Y aunque son arrastrados desde su eternidad sin descanso hacia el mundo de los vivos por el hambre de sus almas, no todos los zombies son capaces de levantarse a tiempo para el congestionado desayuno. Es aquí que vemos por primera vez al pequeño zombie, el protagonista de esta historia, quien está luchando por salir de su tumba, que es bastante alta, o mejor dicho, profunda. Pero al estar a punto de hacerlo, otro zombie pasa por encima de él, usando su cabeza como escalón y tirándolo nuevamente al interior de su agujero en la tierra. Perdón. Algún tiempo más tarde, luego de que logra salir de su tumba, vemos a nuestro protagonista caminar en dirección opuesta a la legión de zombies que se dirigen a la ciudad. Y él nos dice: es demasiado problema ir a la ciudad de los sobrevivientes. Si no sos lo suficientemente grande y duro para recibir algunos disparos de escopeta al pecho y seguir andando. Además, cuando finalmente logras atrapar una comida, los zombies más grandes te tiran fuera de su camino y se roban tu comida. ¡Malditos! Pero en los bosques es diferente. Los zombies grandes nunca cazan en los bosques. Los sobrevivientes que se esconden en estos bosques son buenos instalando trampas para zombies grandes, pero no son buenos instalando trampas para los pequeños. Nuestro protagonista sigue su camino evadiendo las trampas hasta llegar a una cabaña en el medio del bosque. Dentro de ella se encuentra un pequeño niño humano y su tío Fred, quien le está contando historias de Navidad sobre Santa Claus y sus renos. El pequeño humano le pregunta a su tío si Santa es alguna clase de biosoldado de la Gran Guerra. Casi. Y el tío Fred le responde que no, que él es de mucho antes de la Gran Guerra, y que también la sobrevivió, y que esta noche montará su trineo para visitarlos porque hoy es Nochebuena, la víspera de Navidad. Y que no solo los visitará a ellos, sino también a todos los niños y niñas buenas del mundo, los que queden vivos quisiera decir, para entregarles regalos. Para entregarles regalos. Nuestro protagonista observa y escucha muy atentamente y con gran asombro el relato del humano, quien envía a dormir a su sobrino, ya que si no lo hace, Santa no vendrá a visitarlos. Y el pequeño zombie aprovecha la oportunidad para escabullirse por la ventana y seguir al pequeño humano hasta su habitación, el cual ya se encuentra en la cama abrazando a su osito para esperar a Santa. Pero en su lugar, desde atrás de su cama, aparece nuestro protagonista, quien abriendo muy grande su boca se tira sobre su cabeza. Qué afilados dientitos que tiene la criatura. Acto seguido vemos al pequeño zombie acostado en la cama del humano, cubierto de sangre, esperando con ansias a que Santa venga pronto. Mientras, en la planta baja de la cabaña, alguien llama a la puerta y el tío Fred va a recibirlo, tan solo para encontrarse con un arma de fuego apuntando a su cabeza, y mientras escucha un ¡ho, ho, ho!, el arma se dispara volándole los sesos al tío Fred. Esta misteriosa y peligrosa persona vestida de Santa es nada más y nada menos que Barney, otro sobreviviente del apocalipsis zombie. Barney de Butcher. Cerca. Un hombre inescrupuloso que fingió ser un amigo de Fred hasta que este confió lo suficientemente en él para revelarle la locación de su cabaña en el bosque y el camino seguro a través de sus trampas. Barney esperó todo un año sin éxito hasta que se le ocurrió la idea de hacerse pasar por Santa para el sobrino de Fred, al cual se dirige ahora mismo a matar para no dejar ningún cabo suelto y así apropiarse tranquilamente de la cabaña y todas las provisiones acumuladas dentro de ella. Al entrar en la habitación, Barney se acerca lentamente a la cama del pequeño Billy, así se llama el nene humano que acaba de morir a mano de nuestro protagonista, apuntándole su arma a la cabeza mientras le dice que San Nicolás le trajo un regalo de Navidad. Es en ese mismo instante en el que nuestro protagonista salta de entre medio de las frazadas de la cama para arrancarle la mano que sostiene el revólver de un solo mocado. Y el pequeño zombie procede a comerse su regalo de Navidad mientras piensa muy feliz: ¿Santa es realmente tan grande, gordo y delicioso como escuché? Es justo lo que siempre quise. Fin. En el primer número de Little Zombie veremos cómo este lucha por conseguir su alimento en la ciudad de los sobrevivientes, mientras es víctima de los abusos de los zombies grandes, en especial uno extremadamente grande, que se la pasa robándole su comida en cada ocasión, hasta que la oportunidad de encontrar su cena llega de la mano de un grupo de humanos sobrevivientes, que se atrincheran en la bóveda de un banco abandonado mientras enfrentan una horda de zombies, luego de estrellar su vehículo contra el frente del mismo edificio. Y como la dulce venganza de nuestro pequeño zombie protagonista llega de la manera más inesperada para él, así como también aprende ciertas cosas sobre este mundo en llamas que lo rodea. ¿Algo que agregar? El mundo en llamas está bueno. Es como mi mundo. Yep. Veredicto, se va al fondo del abismo del infierno de los carajos plus 500. El carajo. Sí, básicamente. Realmente esta comedia de horror zombie es imperdible. En la crítica tenemos una historia muy tierna y llena de tripas. Y llena de tripas. En serio, The Little Zombie es un personaje muy adorable, cute y creíble, que a la vez no dudará en comerse tu cerebro de un solo bocado. Como les decía, la historia es básicamente un día a día en la no muerte del protagonista, quien va interactuando y aprendiendo sobre el mundo en llamas que lo rodea, casi como el Principito pero zombie, sí. O Dora la Exploradora pero zombie, o Charlie Brown sin Snoopy pero zombie. Elijan la que más les guste. En cuanto al apartado gráfico, tenemos el estilo amerimanga de su autor, que nos presenta un arte visual simple y definida, con un buen nivel de detalle, donde predominan el blanco y el negro plenos, con un único tono de gris intermedio. Zip, este cómic, con excepción de sus covers, es en blanco, negro y gris, al igual que The Last Zombie, que reseñé la otra semana. El arte secuencial está muy bien realizado y los diseños de personajes son muy buenos y expresivos. El gore, por su lado, está presente durante toda la historia, a veces con más frecuencia que otras, pero no deja de ser gráfico y muy bien utilizado. Es zombie. En resumen, The Little Zombie es un cómic amerimanga de horror y comedia gore muy bueno y entretenido, el cual es una gran recomendación para fans del cómic y el manga por igual, y en especial a los de la Apocalipsis Zombie, que quieran leer algo nuevo y en un tono más cómico, pero igual de gore que lo que acostumbran a leer. Así que esto es muy fácil de conseguir por internet, en descarga directa y Mule y Torrent, sobre todo Mule, digo. Así que, ¿qué carajos están esperando para bajarla? Y los dejamos con algún tema de la loca playlist, ¿algo que decir? No, todo bien. Bien, mi mente se está durmiendo. No, posta, mi mente se está durmiendo. Me está fallando la vista, me estoy zombificando. ¿Estás cansado de oír podcasts ranteando sobre cine, tele, anime, manga y cosas por el estilo? ¿Sí? Chale, no, pues, este podcast es igual.

mis gomitas, aclaro, mis gomitas. Las de uva están bien, están buenas. Y para esta semana, en la sección de cine de personas secas, les traigo una variante de lo que estamos acostumbrados. Esta vez no voy a comentarles una película la cual pueden encontrar en la cartelera, sino, y como ya lo hice en otro momento, como lo hice en la primera temporada, va a ser como estreno de video, una cosa así, sobre una película anime que ya pueden encontrar fácilmente para bajar. O sea, en su momento ya lo había hecho con Brave Story. No viene esto. Las películas de este año están media feas. Y hay poco, y hay, no hay mucho. Y, o sea, no de este año, de las que salieron este año, pero las que están llegando este año son las del año pasado, que están bastante bien. A nivel de cine normal, ¿o no? Sí. O sea, ¿vos qué me estás hablando? ¿Cine normal o de anime? Sí, normal. Ah, no, de cine normal no, son una cagada la mayoría. Yo pensé que estabas también hablando de eso. Yo estoy hablando de cine anime. A ver, motivo por los cuales hago esto. A ver, se la pongo fácil. Esta semana en cartelera solamente tenía para ver una película de una pelotuda con una crisis de adolescencia, que es Made in Holanda. Y... ¿Esa es la del erizo? No, la del tanque de agua. Peces en el tanque de agua. No vi que se había estrenado. Sí, el complejo del erizo es argentino. Me parece que es argentino. Bueno, y bueno, en la que dice Alche y varias películas argentinas. Obviamente no tengo nada contra el cine argentino, porque de onda yo intento graduarme de director de cine, así que no da. El tema es que Gaturro 3D no la pienso ir a ver aunque me paguen. Y además, el tipo de al lado, que aparentemente es muy buena, pero no la vi. Tiene muy buena crítica, pero no la vi. O el Ratty Show no me va a interesar, porque directamente es un documental sobre pendejitos de 5 años que roban. Y no necesito un documental para eso, lo vivo todos los días. Me digo que me va a dar bronca, no me va a... Estas cosas son para ver afuera y ni siquiera no deberían salir de acá. Bueno, está bueno. Igualmente, casi en todos los casos tenés que ir al cine y pagar, y no da. Si estuvieran gratis, quizás. Y más importante que todo eso, como es cine argentino, que no se sube tanto, entonces a la gente le va a resultar más fácil encontrar lo que voy a reseñar ahora que lo que puede llegar a reseñar acá, que seguramente allá no les va a llegar. O la van a tardar de conseguir. Pero vamos a dejarnos de excusas pelotudas y vamos a lo que es. Esta semana la película es una historia épica, fantástica, titulada Tales of Vespetia, The Fierce Strike. Que obviamente proviene de la saga de Tales of Vespetia, de la saga Tales. La conocida saga de videojuegos que, si bien en el mundo de los JRPG tiene un cierto renombre, no sería muy loco que algún día se batieran un Tales of the Papel Higiénico o Tales of Pedo Volador, porque ya han hecho cosas como Tales of Tales. También habían hecho el Tales of Versus, que eran de pelea. Sí. Hasta para mí estaba decente. En mi opinión estaba decente. A ver. De la misma saga también tenemos animaciones como la más que decente serie de Tales of the Abyss. Para mí una de las mejores cosas que ha salido de Tales, por lo menos hasta esta película. La medianamente zafable Tales of Eternia, que más o menos, estuvo bien, entretuvo. O Tales of Fantasia, que también está bastante bien, son nuevas cortinas, está bien. Y la pedorrísima Tales of Symphonia, que todavía se sigue haciendo cada vez más pedorra a medida que va sacando ovas. Lo único que tiene esta saga bueno es que el opening de la segunda tanda de ovas está cantado por Nana Mizuki, nada más. Es lo único decente de la saga. También aclaro antes de que me peguen que si bien esto está dentro de lo que es la saga Tales, no afecta directamente o toca otras sagas como pasa con todas las demás de la historia de Tales. Y puede verse sin problemas o sin riesgo de que te caiga otra cosa. Lo cual, esto todavía lo tengo que confirmar, porque no he jugado muchos juegos de Tales. Pero los que he jugado, ninguno tenía que ver con el otro. O ninguno pasaba en el mismo mundo o línea temporal que pasaba el otro. Así que no creo que afecte esto para nada. Y si lo afecta, te digo, no te das cuenta. Pero ahora sí vamos a lo nuestro. A ver, la película fue estrenada el pasado 3 de octubre del 2009, en pleno tanque del año que ha dejado grandes cosas, y esta no es la excepción. También la película funciona principalmente como precuela del juego del mismo nombre para Play 3, el cual ya analizamos una vez y lo analizó el Che. Sí, que realmente me gustaba hacer ese informe. Qué buen informe. Junto a Viva Piñata fue de los que más disfruté de hacer. A ver, ¿pero por qué hace esto ahora? Bueno, básicamente porque hace poco se liberaron los DVD de esta película y ahora sí hay varios fansub que tienen su versión y ya es fácil de conseguir en calidades impresionantes. La historia toma lugar en un mundo llamado Terca Lumieris, un mundo que ha alcanzado recientemente una quizás trascendente época de paz. Varios años atrás sucedió lo que se conoce como la Gran Guerra. En este conflicto se llevó incontables vidas de humanos y bestias que lucharon para sobrevivir, tiñendo los campos de sangre y dejando familias disueltas por todas partes. Ahora, si bien la guerra terminó, pasaron varios años y el emperador falleció. En este momento no se ha encontrado un predecesor al trono y el puesto permanece vacío, pero misteriosamente todo se encuentra en paz y con una extraña prosperidad. Esta prosperidad se debe a una misteriosa sustancia que todavía se está investigando llamada Aer. Esta sustancia que surge de la tierra se presenta en forma de gas o neblina o cosas así, y cuando se cristaliza produce diferentes tipos de energía que pueden ser utilizadas en todo tipo de cosas. Para prender el horno, para calcinar gente. Es como el Magnitine en Valkyria Chronicles. Pero como la investigación de Aer continúa, la sustancia no es tan segura como la gente le gustaría que fuese. Los papeles principales de esta historia son Yuri Lowell y Flynn Saifo, los cuales son reclutas del ejército que acaban de recibir su asignación a cargo del capitán Neil Fadrock. Si bien Yuri y Flynn son amigos de la infancia, ambos son polos muy opuestos en muchísimas cuestiones, lo que los ha llevado que a cabo de varios años tengan una relación un poco tensa y se vayan a las manos en más de una ocasión por pura pelotudez. Yuri es un tipo que se la cree mucho y el tema de que le salga no ayuda a su carácter. También es propio decir que es el tipo de persona que se cagaría fácilmente en todo con tal de hacer lo que él cree que es correcto. Es molesto y realmente le jode que le den órdenes o hacer cosas que le ordenen. Y francamente es más fácil verlo como un ladrón o un pirata que como un soldado. O sea, no sé qué se le ha cruzado por la cabeza. Por eso mismo ya todos sabemos qué pasa cuando termina la película y empieza el videojuego. Sí. Bueno, por otro lado tenemos a Flynn, el cual es el hijo de un famoso militar fallecido y pertenece a una línea militar bastante reconocida. Es una persona de grandes metas y actitud firme, y también es el tipo que cree firmemente en respetar las órdenes para lograr los mejores resultados y funcionar correctamente como un soldado. La asignación con el capitán Nylen lo lleva a la ciudad de Jinsotania, un pequeño punto muy alejado de la capital. Es importante destacar que los lugares entre las ciudades pueden resultar muy peligrosos porque las bestias que ahí habitan te la pueden llegar a complicar. O sea, vos no podés viajar así de un lado al otro a menos de que te la banques mucho o tengas mucha compañía, porque te pueden llegar a dar. Como todo mundo fantástico, donde puedes salir a hacer una cuesta. La ciudad así, camino pues Uto puede morir. Al igual que te puedes encontrar un pony allá afuera de la ciudad, también te puedes encontrar un bicho recontra ponedor. Te puedes encontrar al oso ponedor. A ver, para evitar que las criaturas que acechan los bosques entren en las ciudades, las mismas poseen un escudo protector creado por magia impulsado por, obviamente, Aer. En estos bosques cercanos a la ciudad de Shinsotania, las bestias han estado muy descontroladas últimamente y la situación para los comerciantes se ha vuelto peligrosa. Vamos a decir que hay tripa tirada por todos lados. La situación puede ser causada por una extrañamente concentrada fuente de AER, pero como dije antes, las cosas siguen investigándose, así que puede tener que ver o puede que no. Esto es como el videojuego, ya digo, cuando entre con esa energía recontra poderosa, recontra útil y que es totalmente utilizada por el humano, se pasa a manos malignas, puede resultar una arma poderosa. Ay, qué malo que soy. Te juro, es realmente impredecible eso, Power Ranger. Y bueno, es lo que hay. Es como pasó acá, se inventó la bomba atómica y nos fuimos a la verga. A ver. Mientras que el escuadrón liderado por el Capitán Nile hace lo que puede para minimizar la amenaza, vemos las habilidades de Flynn, Yuri y sus compañeras, las gemelas Yatere y Hisuka, sin mencionar el soldado lobo Lambert y su pequeño hijo Rapide, el cual es muy pequeño para ser oficialmente registrado, y se lo encajan a Yuri para que se deje de joder un poco y tenga coquete de 13. Creo que es Rapide. Creo que es al revés. Rapide. No sé. Pero a ver, Rod, o sea, Rapide es el que después lo acompaña a Yuri. Sí, Rapide. El que le hace. Sí, el de juego. Sí, sí. Y fuma, después tiene una pipa. Sí, sí, ese es Rapide. Es el hijo del Ambato. A ver. Mientras que la situación se pone cada vez peor, Yuri entabla una pequeña relación con las guilds o mercenarios locales. Y el capitán hace una solicitud formal por refuerzos a la capital, la cual es entregada por Flynn, cosa que lo encula por un lado, pero le vino bien por el otro. Vamos a aclarar, no hay un rey, pero hay una cabeza de mando. La cabeza de mando no es un tipo muy alegre, como se puede imaginar, ¿no? Es como todo campo militar, no es un tipo muy alegre y muy festivo, y te jode hablar con este muchacho. Pero Flynn tiene su motivo por el cual está contento. A ver, cuando se llega a un punto de riesgo, el capitán decide ignorar las órdenes del comando central y organizar un equipo para investigar la posible fuente del problema. En ese punto es donde la pelea entre Flynn y Yuri toma más peso, y lo que encuentren al final del camino revelará más cosas de las que ninguno de los dos hubiese esperado. Cosas que realmente ahí no debían estar. O sea, no tenían por qué estar ahí, pero qué bien que estuvieron ahí. Bueno, yendo al análisis propiamente dicho, desde el apartado gráfico nos encontramos con una animación muy buena, llena de cámaras muy bien pensadas, además de grandes fondos. Si bien no tiene mucha variedad o complejidad excesiva, se ve muy bien todo. O sea, es ciudad, bosque, ruina. Estás en el escenario básico, pero está bien, están muy bien hechas todas. También los efectos de magia son simples, porque acá no es vamos a aclarar, esto no es Slayers, esto no es ese tipo de magia donde haces una guarangada, invocas al diablo cogedor y viene el diablo cogedor y explota todo. Acá son magias, pero no es dentro de todo zarpado. Un poco restringidas. Bastante restringido, pero más que nada, yo que sé, bola de fuego nivel 1, nivel 2, cuando mucho, cosas no muy locas. A ver, las peleas y los movimientos de los personajes son extremadamente rendidores y no se frutean más de lo que les es permitido dentro de su ámbito para mantener la coherencia al máximo. O sea, tiene su cosa loca, pero no saltan edificios, no se recontra retuercen para pegar un espadazo imposible que te quebraría todos los huesos del cuerpo. Va a ser el humano normal, pero con magia. El humano normal con magia y un poco de habilidad. Algo que hay bichos recontra ponedores, sí, que te la en desventaja a ese humano con magia nomás. Yuri es bastante zarpadito. Yuri tiene muy buena habilidad con la espada. Yuri es bastante guarango con la espada. Sí. Bueno, obviamente eso. Si estás canchero desde pendejo, es obvio que te va a salir bien cuando ya sos grande. A ver, sobre la OST es muy buena. Toda la música con la que cuenta esta película es muy buena. La misma OST, vamos a decir, tiene lo que es el tema central de la película, el cual es muy bueno y seguramente sale al final de este informe. A ver, a cuestión de interpretación de los personajes dentro de la historia, solamente encontré un problema, que es más que nada un tema de argumento que otra cosa. La historia completa está basada en la vida y obra de los dos protagonistas, de una manera que el resto de los personajes no tienen tiempo o oportunidad de desarrollarse como lo podrían haber llegado a hacer. Más que nada se nota como pasa con las gemelas, las cuales sí se desarrollan bien, pero no tienen el suficiente tiempo en pantalla. O sea, son gemelas, son idénticas, pero tienen sus ciertas diferencias. O sea, actúan de manera diferente, hablan de manera diferente. O sea, vos las podés llegar a identificar, pero, o debería ser el caso de que las pudieras llegar a identificar, pero en un punto las perdés. Se te mezcla la información porque las presentaron muy poco, entonces se te mezcla, ¿no? En un momento no sabes cuál es cuál. Y del resto del escuadrón ni nada. O sea, Capitán Nile, Rapido, Lambato, la gemela y olvídate del resto. Para mí esto va, la película viene más de la mano para vender lo que es el juego. Sí, no, toda la vida. Dije, bueno, vamos a prestar tanta atención porque después de estos personajes no van a, la mayoría no van a aparecer en el juego, así que no, se los voy a mencionar nada más. A ver, sobre el argumento, es una excelente precuela del juego, según me han contado, sirve genuinamente como precuela, o sea, no es una cagada, me han contado que realmente te da información que en el juego no te la alargaba, o sea, realmente te sirve como precuela, es más título informativo, porque no va a ser el juego, no va a ser la diferencia del juego que vos sepas esto, pero está bueno. En el juego había varios personajes dentro del equipo, del team de Xperia, y después ya... O sea, de entrada ya te tienen que Flynn y Yuri ya se conocían, ya eran todo eso, que habían estado en el ejército, en la guerra, el conflicto, y lo que no, o sea, pues también no se profundizaba mucho en el tema de qué había pasado. Qué había pasado, de cómo se conocían, de un montón de cosas. Para mí esto no fue planeado mucho de antemano. Ah, no, sí, seguro, obviamente, que no se lo sacan del culo. A ver, más allá de esto, te presenta efectivamente un mundo y te pone en forma totalmente clara e inequívoca la forma en la que funciona, al igual que los problemas y deseos de los protagonistas, y se da el lujo de contarte una parte de la historia que, si bien es simple, cuenta con un buen final que puede cerrar todo esto independientemente de que vayas a jugar el juego o no. O sea, no es algo que tiene una historia, esto tiene una historia, no es simplemente una precuela en lo cual va a terminar y vos te vas a quedar con la re leche porque vos no vas a saber qué mierda pasó con todo esto. Esto empieza y termina y continúa, o sea, te deja abierto todo lo que va a venir después, pero la historia de lo que pasa acá empieza y termina. A ver, te van a dar ganas de jugar el juego, pero no te vas a quedar con la leche de saber algo de la trama principal de la película, y tampoco es obligatorio verla antes de jugar pensando que no vas a entender nada, porque no. Esto es más que nada es un agregado. Resumiendo, es un agregado y por suerte está bueno y tiene calidad. El estudio que nos trajo la película es Namco Bandai y la productora IG. ENG Production. La cual tiene entre sus filas Tales of the Abyss, Tales of Symphonia, Code Geass, Idolmaster o la grosísima de Tower of Druaga. Sinceramente, con lo único que le han cagado es con Symphonia. Pero posta, mirá que la embarraron horrible y no la pueden retomar. A ver, el director es Kanta Kanbei, quien también fue responsable junto a otros de la película Full Metal Alchemist The Conqueror of Shambhala. Está bien, pero no me gustó el final, así que... O sea, él no es el director. Él es uno de los que participaron en lo que es la creación del proyecto. Ah, bien. O sea, él participó... Acordate que toda la boludez de, o sea, de Shambhala, pero... y de la parte, o sea, de adelante salió del culo de un montón de gente. Sí, participó, pero no era el director. No, es el director, no es el guionista, no es nada. Fue un grupo de gente la que hizo Shambhala. Noriyuki Matsutake, que no es el hongo, se ocupó de los diseños de personajes, y entre sus trabajos encontramos cosas como Tales of Phantasia, Project Blue the Earth o la segunda temporada de Medabots. Qué raro, Medabots no parece tan... No, se le nota un poco, tiene un aire. Porque digamos, tenía poca forma las caras, tenía poca forma todo. Sí, sí, no, no, pero en, no tanto así formas, es un estilo, se le nota el estilo. No es así, la pone, no, no es calcado, se parece muchísimo a lo que se ve en Project Blue. En Project Blue Earth se parece muchísimo. Ni siquiera a Tales of Fantasia se parece. Se parece más a Project Blue Earth. La música es cosa de Akira Senju, quien también hizo la de Full Metal Alchemist Brotherhood, Red Garden, que la tengo que terminar de ver. Puta madre, esa serie está buena, no sé por qué mierda no me la pongo a mirar. O Beta X, entre otras cosas. Entre varias otras cosas. Sobre la gente que trabajó en esto, tenemos a Yuri como Kousuke Toriumi, quien también es Junpei en Persona 3. Bueno, no será no será Kyusuke Toriumi como Yuri, porque pues sí, tenemos como Yuri. Ah, no importa, es lo mismo. Es lo mismo, es lo mismo. También lo tenemos como Curtis en Disgaea, o Strider Hero en Capcom vs Marvel. Y obviamente que también es la voz de Yuri para el juego de Play. Sobre sus trabajos en otro anime, lo tenemos como Kouga en Basilisk, Raven en Pandora Hearts, o Kiba en Naruto, entre otras cosas. A ver. Raven tenía otro nombre, no me acuerdo cómo se llamaba. Antes de que. Sí, sí. Como ahora no me sale el nombre de Raven. Carajo. Gilbert. A ver, Flynn lo hace Mamoru Miyano, quien además también de hacerlo en el juego, les puede sonar por sus participaciones como Alucard en el Castlevania Judgment, o como su rol primario en lo que es Riku en toda la saga de Kingdom Hearts. En sus papeles como anime lo tenemos como Kida en Durararara, Hisashi en High School of the Dead, por lo que duró, duró muy poco, Tamaki en Ouran, o Setsuna en Gundam Dobrovo. Encima de los mejores seiyus y lo mataron apenas en el primer hijo de puta. Primer capítulo. Hola, zombie. Entre el cast también contamos con gente como Arisa Owasahara, que es Chesan Wolfrain, Fumi Misuzawa, que es Yurieta en Romeo y Juliet, Takashi Taniguchi, que es Montblanc en One Piece, o Mitsuru Miyano, que es Jean Crows en Gunslinger Girl. Encima con la onda que vi Gunslinger Girl ni me importó. No, no, a mí yo no la pude. Yo la. Me dormí. Yo también me dormía, me hinchaba soberanamente los huevos. La segunda temporada ni la miré. Aunque parecía mejor. Va, miré el primer capítulo de la segunda temporada. Me parecía mejor, pero realmente ni gana tuve de verla. A ver, la película francamente les quedó muy bien y se disfruta mucho, por lo que les recomiendo ampliamente para todos los leechers que de todas las clases que le den una ojeada. La pueden encontrar sin problema para descargar y pueden elegir entre varias calidades y pasar desde formatos de 1 giga hasta algunos que son directamente todo el DVD, que son directamente 4 gigas, o jugarse por el formato de 7 gigas y medio, que está. No me acuerdo quién lo tiene, pero está. Para ahora no estás un DVD. Para un Blu-ray. Blu-ray es importante. El tema que va a sonar ahora, que es el tema de la película, es Kane wo Narashite. Y vamos a poner un pirómetro, que es echarle más carne al fuego, que se la banca. Se la banca bastante la película. El tema es el opening del. Es el opening del juego de cosas. Y que está hecho por Bonnie Pink. A todo esto. Dejo también el opening del videojuego. El opening del videojuego se puede considerar un spoiler de la película. Se puede considerar. Porque pasa después. Para vos dejas el opening del videojuego. No, dejo el trailer de la película y también dejo el opening del videojuego. Pero las animaciones del ending de la película, que son el opening del videojuego, sí. ¿Son las mismas? Sí, es el opening del videojuego. Entonces no te tendría por qué spoilear. Por eso, no te tiene que spoilear. Va. No te spoilea. O sea, el ending de la película no te spoilea la película. Porque es el opening del videojuego. Es el opening, por eso. Véanlo en ese sentido. Ustedes deciden si lo ven o no.

Y una vez más en persona no se cae, Majo. Sección de noticias siendo las 8:40:41. Y comiendo vomito. Estamos iniciando esta sección de noticias. Ustedes saben, ustedes ya saben esa música de noticias que aparece en las teles, ya saben. Sí, la América, gente, tele. La gente seria, sí. Sí, exacto. ¿Dónde está mi agua, Pairo? Anda, tráeme mi agua. No. La México. Primera noticia, más que nada relacionado con manga. Que Genshin que regresa a finales de octubre. Lo cual, en mi opinión, digamos, creencia mía, futuro y espero que pase. Estaría bueno que saquen otra temporada más porque estaba bueno. A pesar de que ya se graduaron la mayoría. Por eso en algún momento se graduarán, pues. Al final de la segunda temporada faltaban graduarse de tres nada más. En el número de noviembre de la revista Monthly Afternoon de la editorial Kodansha ha anunciado esta semana que el manga de Kyo Shimoku Genshinken volverá bajo el nombre de Genshinken Nidaime, que vendría a ser Genshinken 2, igual que la segunda temporada, cuyo primer capítulo se publicará en la propia revista en el número de diciembre, que saldrá a la venta el próximo 25 de octubre. La historia va a tratar sobre Ogi, que ahora es presidenta del club, y que va a tratar de aferrar a los nuevos estudiantes para que se unan al club. Y también va a aparecer Hato. Ahora que sí. Todavía... Ogi, te puedo imaginar. O sea, sí, había quedado, pero es medio raro ella haciendo eso, ¿no? No digo que no le da. Pero, o sea, ¿cómo era? Madarame siempre fue como que parecía la cabeza. Y bueno, así quedamos. Pero bueno, después también terminó bien Madarame. Al final, lo que no sabemos es de qué trabajaba ahora. Sabíamos que estaba buscando trabajo, pero no me acuerdo qué trabajaba. No, estaba de Sarariman en una empresa que no me acuerdo. Ah, cierto, sí. No, pero no digo eso porque lo bien que terminó. Terminó bien por otra cosa. Como venía diciendo, también va a aparecer Hato, que es el que juega los juegos, el rubio, el que le gustaba el KOF. El KOF y travestirse. Ah, y también era. No, en la segunda temporada era el KOF. Bueno, no. En las OVAs era el KOF. Pero en la primera temporada era el Guilty Gear. El Guilty Gear. Bueno. No importa, ya saben, Ogi y todo eso. Y bueno, esto es para Pyro, que si realmente a mí también ya me está hartando. A ver. Nueva Vocaloid. Otra más. Otra más, sí. Amigas, como se comentaba, a mediados de agosto, durante la Comic-Con 78, se anunció un nuevo proyecto de Vocaloid 2, cuyo avatar sería un personaje basado en uno de los Kitty Lairs de Hello Kitty 2 y yo. Hello Kitty y mi cuchillo. En principio se comentó que sería Río, pero después Asoft aclaró que no sería este personaje y que, digamos, se iba a revelar el nombre del nuevo Vocaloid en el mes de septiembre. O sea, ya estamos en septiembre. Y la semana pasada se pudo conocer la nueva Vocaloid, que recibe el nombre de Nekomura Hiroha. Tengo que ver. Que digamos, es bastante particular. No tiene esa tanta onda Vocaloid como tiene otras. O sea, no veo que tenga los auriculares. O sea, tiene como una especie de casco medio raro. O sea, esto es Vocaloid fanservio. O sea, ¿qué tipo de tono usa o para qué sirve más o menos? Porque todo sirve para algo. Todos los Vocaloid sirven para cosas diferentes. ¿Esta para qué sirve? Esta no me puse a buscar, realmente. Igualmente lo que salió hace poco es el demo nomás. No, o sea, no fue lanzada como se lanzó en la otra Vocaloid. Como Lily. Bueno, a diferencia de esto, como decía, en aspecto tiene bocinas y un micrófono flotante. Va a ser difícil hacer completo esto. Exacto. En la website de Asoft está disponible los dos demos, que son Claire Sidria y Suasa. Por cierto, esta no es la misma compañía que hizo Hatsune Miku, los gemelos Rin, sí, Len y Rin, y Luca, y ahora Lily también. Sí. sino que es de esas Krypton. Aclaro, como que siempre aclaro, pero siempre vale la pena. La que... la de los otros. Azov no sé qué había hecho. No me acuerdo. Esta es la de la pelirroja y... o es la de la otra Miku pelo, no me acuerdo cuánto. No sé, hay como tres compañías japonesas. Sí, sí, que hacen lo mismo. No, que tienen algunas, pero después salen otros que no sé dónde salieron y que tampoco figuran como... o sea, figuran como que están hechos los, como que están los personajes, pero no aparecen los el vocales del programa. Por lo general algunos son patch, pero medio raro. Vocaloid 2 de Komura Hiroha saldrá a la venta el próximo 22 de octubre con un precio... Esta por lo menos tiene apellido, no como Lilith. Sí, pero sale 15.750 yen. ¡Méteselo en el culo! Vale, siguiente noticia hace recordar a la clásica frase: Bart, ¿recuerdas a Alf? ¡Volvió! ¡Volvió! en forma de fichas. A Megami-sama, la obra homónima de Kusuke Fujishima, verá a principios... su obra póstuma. Verá a principios del próximo año un breve retorno al anime cuando se ponga a la venta el tomo número 42 de su correspondiente manga, que traerá consigo una OAD del por ahora denominado Proyecto Megami to Ishoni. O sea, directamente es la OVA del manga ese. O sea, vuelvo a... OAD. Bueno, la OAD me refería al manga ese. O sea, vos lo vas a ver y si no leíste, no vas. Son la última vez que dejaste de ver la historia en la fruta de que terminó la primera temporada. Y ni siquiera la fruta que arrancó la segunda, la fruta que terminó la primera temporada. Sí. No vas a entender una goma porque te tenés que haber comido 27 tomos hasta llegar hasta esto. Sí, y la película también. Vas a estar más hasta la verga que viendo las nuevas OAD de Negima. No vas a entender una goma lo que está pasando. De hecho, no sale desde 2006. Hace 4 años que no sale. No sé entender una verga de lo que pasa. Asimismo, se confirmó que la dirección. ¿Cómo llamaba la UA? La obra no tiene nombre, pero el proyecto se llama Megami to Ishoni. Ahora Reque con Training Higienaco. Ahora todo, le ponen Ishoni a todo. Asimismo, se confirmó que la dirección estará a cargo de Hiroaki Goda. Mientras que el grupo Splitside, más reconocido por hacer los opening de Tuaru Kugaku no Raigon, será quien quienes compongan el tema del opening. Me gustó el primer opening y el primer ending, el segundo ya. El anuncio oficial de dicha OAD se realizó en la reciente edición de la revista Afternoon, donde también se comunicó que la fecha de salida del volumen 42 va a ser el 23 de febrero de 2011. A su vez, para los que vean el anuncio, la cosa dice algo así como: Keiichi, ¿quieres besarme? Dice: no será transmitido en TV y ni dibujada en el manga. Tiene porno. O sea, tampoco será dibujada en el manga. Se trata de los dos, tres puntos suspensivos y te la deja de respuesta. Dice: proyecto tu Megami to Ishni ha comenzado. Así que no me sorprendería que tenga otra temporada, no sé. Ya te dije, pero están reviviendo a todos los muertos. Fucking wait, oh my god. De fondo se escucha. Era una noticia loca. Comprate un juego de sábanas y casate con Hideyoshi Kinoshita. Ya, bueno. Bueno, no vamos a dejarlo a esto para los que hayan visto Bakate esto nomás, sí, porque sí, si no. Realmente es muy desagradable lo que me estás contando, posta. Como ya se vio anteriormente, existen algunos casos en que el gusto de un humano por un personaje de un anime o videojuego supera la barrera del normal y sí, se les da por mucho, por desbarranca feo. Se les da por querer casarse con tal. Qué raro que todos los casos son referidos a personas de origen japonés. Sin embargo, en esta oportunidad ningún fanático, digamos, es el que incentiva este tipo de comportamiento, sino más bien una tienda muy conocida. Y aparentemente gay. No sé. Así, la versión online de la mega tienda Animate. Sí, Animate. Tierra de Anime Tencho ha puesto a la venta un juego de sábanas del personaje Hideyoshi Kinoshita de Bakato Testo, vistiendo un traje de novia. Pero lo destacado de este set que se titula Hideyoshi wa Ore no Yome Kisaragi Grand Park Tokusei con con Intodoke. Bastante largo. Vienen en una y dos plazas. Es que viene acompañado con un certificado de matrimonio ilustrado con imágenes de Hideyoshi, con unas cuantas postales que certifica literalmente Hideyoshi es tu mujer. Ay, qué durito que va a ser para el que lo compre y no sepa lo que está comprando. Qué feo tener eso diciendo, uy, esto está copado, y después enterarte quién es el personaje. Qué feo, boludo. Una mal que el primer capítulo vaga esto. Qué feo. Migo Shima. Ahora entras en la pizza de alguien y tiene esta sábana y ya entendés todo. O sea, directamente ya no tenés que preguntarle más nada de la vida de él. Ya entendés todo. Como venía diciendo, Migo Oshima, diseñador del personaje del anime, se ha encargado de personalmente de las ilustraciones. Sí, de las te pueden llegar a decir, no, es la hermana gemela. No, es Hideyoshi. También tiene a la venta un juego de camas, de ilustraciones de Rei, Asuka y Mari de Evangelion. Pero no viene con certificado matrimonio, sino que viene con una hoja para el Easter Tender. Comela. No, si la decís, comprar la sábana de Hideyoshi la vas a comer. Bueno, en un momento cuando la sábana se pone pegajosa. Roban ilustraciones de Bakemonogatari. No. De acuerdo con el blog del estudio Ufotable, dos ilustraciones originales del anime Bakemonogatari que estaban expuestas en Ufotable Cafe fueron robadas hace muy poco tiempo. El presidente del estudio, Hikaru Kondo, pide que sean regresadas, ya que la pérdida de dichas imágenes originales podrían afectar futuros proyectos animados de Bakemonogatari. Les va a caer la maldición posta. Kondo también se disculpa con el estudio Shaft, el estudio encargado del anime, ya que las imágenes incluían correcciones realizadas por el director de animación de la serie y no existen copias de ellas. Aunque en el pasado ya habían ocurrido otros robos de ilustraciones originales, Kondo dijo que no ha decidido reforzar la seguridad del café porque tanto él como el staff del estudio desean confiar en la moral de sus visitantes. Obviamente no vio Otaku no Vivio. Sí. Obviamente, como tampoco conocía al loco este que robaba acetato directamente, no sabía de poner copias y guardar los originales, porque realmente si están ahí colgadas en el medio de vidrio, nadie se va a poner a fijar ni se va a dar cuenta. Estas es como la Mona Lisa que te exhiben en el Louvre. Bueno, nadie en su sano juicio pensaría que esa es la posta. O sea, realmente vos creés que sea la posta. Además de estas noticias, había otra más que era de una nueva. Además de todas las noticias de la TAF. La Tokyo Game Show, perdón. Está cumpliendo con la Tokyo Anime Fair. Donde tenemos a la nueva versión de Dante del Devil May Cry, que es putísimo. ¡Mariconísimo! Y varias cosas más. También iba a salir un nuevo juego tipo Lab Plus. Interesante. Creo que se llamaba Vitamina F, no me acuerdo. La cuestión es que además de estas noticias que recién nombré, nada más hay una que además de anime y todas esas cosas que va relacionada más que nada con algunas imágenes que aparecieron de los campos. Hasta ahora no sé de la segunda temporada sería, pero los campos. Bueno, sí, puede ser, lo estaba planeando. También hay una nueva serie de ya anunciada de zombies en anime que se estrena en enero del año que viene, pero no me acuerdo ahora bien cómo se llama y no me acuerdo de qué va, pero no importa, ya lo veremos en otros modos. Hay muchas series de zombies. Así que está sobresaturando el mercado. No me digas, igual que el Moe. No, el Moe ya fue, ahora es el zombie. Vamos con un tema, si les parece. Va. さず受け止め